Buenos días, es para mí un gusto estar con ustedes esta mañana. Agradezco a la doctora Lamarra y a la comisión organizadora que tiene que presentar a nuestro cuerpo médico por la invitación. Sin lugar a dudas, ustedes ya que estos dos días de curso han venido escuchando una serie de conocimientos muy importantes, ¿no? Lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer un poco de salud pública, tanto en la materia como en el doctorado, y tenemos la oportunidad de ver el paciente al día a día, que no sabemos que ustedes están sacando antes de empezar a tocar el tema. Uno, que es notorio el cambio demográfico que está viviendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Estamos hacia una mayor prevalencia o mayor cantidad de personas selectas, o sea, vamos a tener mayor adultos. La presencia de mayor población adulto que va a llevar, sin lugar a dudas, a la presencia de mayores enfermedades crónicas. Toda la vida vi que se me enseñó en la parte preuniversitaria, en los cursos, decían, no, lo que más ataca en el Perú, lo que más ataca al Perú son las enfermedades infecciosas. Correcto, correcto. Aún así, de los cambios que estamos dando cuenta con la vida, todavía hay objeto de que todavía las enfermedades infecciosas prevalecen más que las enfermedades con el cartel. Pero el incremento de estas es algo notorio. Las sociedades europeas, para tratar, y lo raro, que su principal problema ahorita no es tanto la infección, sino su problema de ellos más que todo que son las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades que de por sí van a asociar a la letalidad de la provincia de desgracia al neoplasia. Pero hoy, a pesar de que ha habido algunos intentos de dar algunas publicaciones, algunas noticias de que ya están prevaleciendo más enfermedades crónicas en nuestro medio, yo creo que a la realidad que nosotros vivimos todavía las enfermedades infecciosas las tenemos más presentes. Y como presente está una comorbilidad obviamente está más asociada. Los dos temas infecciosos más notables que nosotros vemos, tanto en la comunidad, en la calle como acá, en la ciudad hospital, son las que más decidieron, que es infección de tracto urinario, ¿no? Y las que vamos a tratar esta mañana de hoy, que es lo que es neumonía. Muy bien. ¿Qué es la neumonía? La neumonía, como ustedes bien saben, es un proceso inflamatorio, consolidativo del tejido pulmonar. O sea que importa que sea una reacción inflamatoria, se produce un campo de ser un territorio que es el pulmón. Es ahí donde se produce la reacción inflamatoria y esta puntualmente a través de agentes infecciosos. Pero es importante ya para el tema en sí ir definiendo dos cosas, ¿no? Que hay que tipificar la neumonía. Hoy cuando hablamos de neumonía hay que identificar dónde esta se produce, porque son tres campos o tres lugares, tres campos de batallas completamente diferentes. Una es la que se desarrolla más comúnmente, se desarrolla fuera del hospital, y es la que nosotros, quizás, es la bibliografía más abundante que hay, la famosa neumonía adquirida en la comunidad. Pero también hay una neumonía muy importante, que es la neumonía que se desarrolla dentro del hospital, que es la neumonía nosocomial. Doctor, es el mismo campo de acción, es el mismo pulmón afectado, sí, correcto, pero la etiología de la infección, el tipo de germen, la característica clínica y por ende la complejidad para el tratamiento a desarrollar es diferente. Entonces hay que definirlo primero, eso, ¿no? Estamos frente a una neumonía, sí. Entonces, a la hora de neumonía, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del pulmón. Específicamente, después, el pulmón tiene hasta 23 divisiones, se puede fumar, por un lado se divide en una rama, después en dos, en tres. El pulmón tiene 23 divisiones, hasta llegar a la parte final, ¿qué cosa es el alveolo? O sea, se dice que después de la división 16, 23 total, hay recién es donde se produce, donde están mayormente los componentes del intercambio gaseoso o hematosis que nos enseñamos en la universidad, ¿no? Entonces, ahí es donde probablemente va a localizarse este tipo de intención consolidativa que hoy llamamos la neumonía. Pues bien, la pregunta es, que todo el mundo se hace, ¿y por qué neumonía? ¿De dónde se parte la neumonía? ¿Por qué se produce la neumonía? ¿No? Y yo específicamente, ¿qué es lo que hace al adulto mayor o al anciano más susceptible a veces de tener mayor frecuencia de neumonía y tener obviamente más severo? Pues cuando nosotros analizamos este slide vamos a ver que acá está la respuesta. Uno, puede ser por inhalación de microorganismos. Imagínense que usted es al lado tiene una persona que tiene ahorita una infección respiratoria, ya no va a fumar, le tose en su carro, le mete una vacilada, como dice nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ya que ustedes están inhalando, ¿qué cosa? Están inhalando micropartículas, la gota expulsada es cada vez más chiquita, además chiquita, más fácil, ¿de qué cosa? De atravesar o vulnerar nuestros mecanismos normales de defensa. Entonces, hay microorganismos inhalados, obviamente. Nosotros los peruanos sabemos mucho, ¿por qué? Porque es una enfermedad muy seria que tenemos a la tuberculosis, ¿no? Y olvidar, por favor, esto. La tuberculosis no es una cosa diferente, la tuberculosis es una neumonía. Es una neumonía, porque a veces nosotros le conocemos y dice, Pablo, es una neumonía tuberculosis. Pero no deja ser como una bacteria. Entonces, la inhalación es importante, no solamente para gérmenes bacterianos, también tiene que ver mucho con gérmenes virales. Porque este es un aspecto importante de la inhalación. El otro aspecto importante, que esto sí toma importancia en la tercera edad, que consiste en la aspiración de microorganismos. De por sí nuestra boquita golosa, como viene la aspiración de nuestra boca, está llena de microorganismos. Pero los óleos me hago mi higiene con colgantes, de esto, todas las cremas de típicas abiertas y correcto, pero siempre queda el riesgo, siempre hay la posibilidad de nosotros tener colonias, ojo, colonias dentro de los carriles dentales, en las encías de tener bacterias. Las bacterias mayormente son de patología gran positiva y son de naturaleza anaeróbica. Imagínense un viejito postrado que no tiene higiene bucal. Pues tendrá una boca más higiénica o menos higiénica. Su colonización será mayor o menor. Será mucho mayor. Y su gene no solamente van a ser identificados en el espectro que estaba mencionado anteriormente, sino va a ser un espectro mucho más amplio. Entonces, estos pacientes, debido a que tienen problemas de por sí con una comorbilidad compleja, son los que van a tener que causar esta aspiración de microorganismos. Que van a venir de la boca o hacia donde está la parte posterior de la nariz. Y de ahí obviamente van a encontrar su metropolitano, a la hora de la calle, ¿para dónde? Para su pulmón. Primer mensaje de esta mañana. Higiene de la boca, nuestro paciente siente mayores, higiene de la boca. Doctor, no tiene dientes, ¿qué se tiene una? No, para eso tenemos la gasita, tenemos una serie de sustancias que muy bien pueden hacer la labor antiséptica. Yo creo que en Estados Unidos hay que estar de moda, está de moda la pasta antiséptica. Hay una pasta que ellos comercializan con antibióticos, ¿vale? Para justamente, entre comillas, esterilizar o limpiar de forma poca. ¿Por qué? Porque ahí está el punto de partida para que me ocurre de la tanda. Este es mi hospital, yo lo quiero mucho, todo, pero mis pacientes, mis técnicas, yo digo, yo no cuido la boca, a veces yo ni siquiera digo, a uno abre la boca y parece encontrar un paredito en cámara, ¿no? Más allá de la parte sensitiva, la olfatoria, ¿no? Si me encuentra una boca llena de hidratado, entonces imagínense, ¿qué prevención es esta? ¿Hospital de cuánto nivel? Quiero, porque no mucho eso de mi cliente. Entonces, cuidado, importante, miren la cantidad de factores que puede muy bien llevar tipos a esa acá hay pacientes de cuidados intensivos, es un peligro terrible el uso de ventiladores. El ventilador te reemplaza el pulmón, te da la vida, te da oxígeno, correcto, pero como el ventilador requiere el tubo en contra que hay para funcionar, ese tubo te vulnera todo tu mecanismo de defensa. Y obviamente te hace susceptible, ¿qué cosa? A una neumonía social ventilador, que son neumonías muy, muy difíciles de detectar, ¿por qué? Con la agresividad de los gérmenes involucrados. ¿No? Importante mencionar que con la tercera edad hay cambios en la defensa, hay cambios mecánicos en la persona de la tercera edad, hay cambios hematológicos, hay cambios inmunológicos. Esos cambios no son a mayores, sino son a menores, o sea, lo hacen más susceptible. El reflejo de oxígeno está muy bien, quizás estos conceptos ya nos han dado seguramente en las conferencias anteriores, hemos entendido, ¿no? Hay menor elasticidad pulmonar, hay menor, la misma caja torácica se hace menos elástica, por la misma, los mismos cambios se hacen más acelerar, hay más, ¿no? Todo eso va en función, ¿para qué? Para condicionar muchas veces estas alteraciones muy posibles. Que también, de vuelvo a ver, hacen para la persona mucho más susceptible de tener que un proceso de memoria. Entonces, uno, inhalación, cuidado, los ambientes, que ventilar los ambientes, hay que abrir las ventanas, ¿no? Dos, la aspiración, la higiene, sobre todo la boquita, gordosa, como decía, ¿no? Entonces, la boca. Y tres, porque hay que tener, muy importante, esto es algo que se mencionaba mucho antes, es la reactivación, ¿no? Se dice que muchos gérmenes, hasta cierto punto, son controlados, o son detenidos por el sistema inmunológico, sobre todo la unidad monocito macrófago. El monocito es de la sangre, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el monocito sale de la sangre se vuelve en el macrófago. Y el macrófago, si uno tiene la capacidad de cerrar el papá, que atañe, va comiendo. Entonces lo come y lo hace lo junto a la gente infectante, lo duerme. Entonces lo controla. Pero imagínense que con los años, con la misma edad aumentada, aparece una enfermedad comórbida, por ejemplo, un cáncer. O aparece una desnutrición, pues obviamente el sistema inmunológico va a disminuir. Y ese patrón ya no va a poder, entre comillas, contener lo que tenía antes contenido o limitado, sino que va a haber vale la reactivación, vale la recuperación. Entonces, es importante, vale la mano, entonces, ¿cómo, doctor? Entonces, para la patogénesis de la neumonía, uno, hay cambios propios de la edad que desfavorecen un poco, quizás que la defensa sí, pero también hay cambios también propios de un poco de la constitución del paciente. La parte de intuición es importantísima, importantísima. Y por último, ya el evento más trágico de la discriminación hematógena. Hagamos un poco, tengo un acceso en el hígado, tiene un acceso hepático, el acceso no ha sido controlado por mi infección, y el germen usa qué cosa, el medio para propagarlo, porque ¿qué me gusta? El germen o la gente infectante busca sobrevivir. ¿Y cómo? ¿Dónde sobrevive? ¿En la sangre? ¿Cómo la sangre no sobrevive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Entonces, utiliza la sangre, utiliza el sistema linfático para que para sobrevivir en otro tejido. O ese otro tejido puede ser el pulmón. Por eso se llama, ¿no? Diseminación hematógena. Entonces, pero acá, lo más notorio, lo más importante que llevamos de este primer ensayo es la aspiración. Vamos a tratar de procurar que haga higiene bucal. Miren, un zoom aquí, un resumen de lo que tenemos, ¿no? Hay alteración de los pulmonares, no son salidantes que no lo sabemos, hay alteración en la aspiración de las secreciones, la cantidad de cojos se ve abolida, se ve disminuida por la tercera edad, hay la inhalación muchas veces de aerosoles contaminados, ¿no? Y lo que mencionaba la disertación de patógenos. Cuando nosotros hablamos clínicamente de neumonía, tenemos que hablar en la actualidad de dos patrones clínicos diferenciales. Uno es la neumonía llamada típica. ¿Cuál es la neumonía típica? Tengo tos, tengo flema, amarillo, verde, tengo fiebre, tengo malestar general, y mira, me dijo, bueno, cuando voy a pasar bien. Resulta, obviamente. Siento camino, me siento cansado, tengo un poco de techo, eso. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es el famoso sentido consolidativo? Esa es la neumonía clásica que nosotros tenemos, neumonía típica. La neumonía típica es la más común, la típica es la que usualmente encontramos en la comunidad, o sea, fuera de los hospitales, fuera de los de las casas de reposo, fuera de los cuarteles, sitios donde las personas estén enormes, si vale la palabra, mayor comunión, mayor cercanía, ¿no? Usualmente, esta es la que trata los libros, esta es la que todos hemos revisado alguna vez y la cual voy a hacer, son más que todo comentarios, ¿no? Para yo les dejo la exposición para que ustedes puedan tener, ¿no? Para ir enriqueciendo, ¿no? Obviamente, ¿cuál es la característica de esto? De que usualmente una persona empieza a toser y a botar flema y dice, mire, mi flema es verde, mi flema es plomo, eso, y inmediatamente ya se empieza a tener un tratamiento previo con antibióticos. El problema es que a veces el tratamiento previo con antibióticos es muy mal dirigido, o es muy, como podríamos, muy superficial, y vamos a hacer algunas decisiones con respecto a la evaluación normal del sistema con el fondo. Entonces, obviamente ya la pregunta es, doctor, en estos cuadros de neumonía típica, leve, sobre todo leve, ¿vale la pena juntar el punto? ¿Valdrá la pena hacer un gramo? ¿Valdrá hacer la pena un cultivo? Ese es un punto muy controversial. A la parte final le voy a mostrar la guía 2009 que ha elaborado la Sociedad Infecciosa del Perú en coordinación con la OPS, en el Perú, una guía muy interesante, donde da una conclusión con respecto a esto, ¿no? Lo que yo puedo decir en función de mi experiencia es que en aspectos comunitarios, en la comunidad, de verdad no es tan necesario, no es tan necesario la recolección de esputo o el cultivo de esputo. Eso sí tiene importancia acá, en el hospital. Cuando son neumonías, si tú le das tratamiento y el paciente no responde, ahí sí comienza a identificar bien al enemigo. La única salvedad donde el esputo toma importancia es en la sospecha de tuberculosis. Pues no la metí, la tuberculosis es un tipo de neumonía. ¿En quién entonces yo sospecho tuberculosis? Obviamente en el Perú, la presencia de tuberculosis, si pasa claro, todos nosotros profesionales somos los que más sabemos, ¿no? Bajar de peso, sudoración nocturna, son más de 15 días, ¿sí o no? Son más de 15 días en contacto con alguna persona con sospecha de infección. Entonces, el hecho de llevar una vida con poco, o sea, el trabajador come poco, baja de peso, la chica quiere inclusive una silueta más, ¿no? De la vida. No comen, en la noche se van al tono, tomadera, fumadera, entonces esa baja de peso condiciona la tuberculosis. Ahí sí, en la sospecha tuberculosis, el esputo sigue teniendo un rol importante. Pero en un paciente sin riesgo, obviamente el esputo en la parte como ustedes pueden tomar, quizás no puede ser tan obligatorio, como quizás tiene la tierra en el ambiente hospitalario, ¿no? Hay que ver siempre que todo cuadro de infección respiratoria siempre está precedido, o quien va adelante, el enemigo que va adelante es la infección viral. Es como se dice, el virus distrae a la defensa del virus, si vuole parlare con Mattia, avanti un po' con l'altra impresa, e quien viene, come dices, libre, tranquillo, silbando la trampa, avanzando con todo, es la bacteria. Por eso que la mayoría de infecciones son bacterianas, pero siempre precedidas por un cuadro viral. Y obviamente la experiencia, la revisión de los temas, porque la neumonía no es un tema de hoy, es un tema de sí, inherente a la razón humana, es que encontrarse con esos mapas meteorológicos, o identificar quién es el enemigo común, quién es el enemigo que usualmente está presente. ¿Qué tal? ¿Cuál es la presentación, Víctor? Me decía, ¿quién es tu sujeto de neumonía? Que tiene tos, tiene expectoración, puede tener sangrado, le puede doler el pecho, respirar, puede haber sensación de falta de aire, puede haber hasta misma fiebre, ¿sí? Entonces, pero, en la tercera, esa característica clínica, mostrada, cambia. Entonces, doctor, en la tercera, ¿cuál es su señal más de alarma? Hasta cierto punto, hay un síntoma muy, muy sensible para uno diagnosticar una inflamación del aparato pulmonar, o no, por ejemplo, inflamatoria, por ejemplo, la neumonía. ¿Cuál es la única consecuencia respiratoria? Basta que ustedes vean, o sea, la respiración normal es un proceso mediado mayormente en la parte de trabajo de respiración por un músculo que es el diafragma. Usualmente está sentido, inspiración, respiración. Usted está respirando cuando está mirando, está respirando y nadie se va a poder meter a respirar. Pero viene a un asmático respirar. El asmático respirar no usa el diafragma, sino que tiene un caso de músculos accesorios. Cuando tiene un paciente de la tercera edad usando músculos accesorios, sea el esternocleido, mastoide, los intercostales, que los niños se llaman tirales, o vean usando otro tipo de músculos cerrados, y lo vean sobre todo con este signo, en el aumento de la presencia de la regla, o sea, lo vean polipleico, entendiendo que la frecuencia respiratoria normal, que una persona adulta se puede considerar hasta quizás 20 respiraciones en un minuto, el sistema. Y le cuentan a la abuelita, agitado, y en un minuto, basta tener un ciclo de reloj, en un minuto usted encuentra una frecuencia de 28, 30, entonces, acá hay un problema en el pulmón. Y ese problema en el pulmón, puede ser de características inflamatorias, o sea, puede ser una neumonía, Entonces, doctor, ¿dónde quedó la tos con crema? La tos con crema quedó un poco relajada en este lado. Doctor, ¿dónde quedó la fiebre? También puede no tenerla. Doctor, ¿dónde quedó el dolor pleurítico? La persona puede estar completamente asintomática. Entonces, hasta cierto punto, la observación nos va a dar la pauta de sospecha en este tipo de pacientes. Más aún, si el paciente lleva a cargar de sí una comorbilidad, doctor, tiene una secuela de derrame. Doctor, ya tiene diabetes. Doctor, ha sido fumador empedernido. Entonces, ya la comorbilidad ya te va a dar otro parámetro del sistema, ¿no? Entonces, miren, un poco que la parte clínica se ve limitada, ¿no? Importante la evaluación física del paciente. Yo a veces le digo a los residentes que tenemos que trabajar muy fácil. Quiere saber si es el pulmón el que respira rápido por el pulmón, no por el corazón. Agarra, no vas a hacer nada de santería ni sanación de manos, sino agarra un manito y pone en el pecho. Doctor, ronca, pero ronca terrible. ¿Cómo se siente la secreción? Sin necesidad de usar un parlante, ¿cómo se le entiende un poco? Ya, pues, el examen físico es importante, hay que mirar al paciente para poder más o menos tener una idea. Obviamente, imagínense, pues, doctor, está con los labios azules, está con los labios azules, pues, obviamente, eso ya está dando tres tipos, una gravedad, está aumentando la concentración de CO2 en sangre, y por ende la parte oxigenatoria está siendo deprimida. Entonces, cuidado. Entonces, uno, te permite diferenciar o precisar muy bien el diagnóstico, dos, te permite ver hasta cierto punto la gravedad del paciente que puede venir, y va a motivar tu conducta a seguir. No lo vas a calentar, estás mirando. Mirando la televisión, o parte de pequeñas una asistencia médica hospitalaria. Como les decía, importante el examen. Yo le digo a los jóvenes, ya casi, o sea, un buen diagnóstico, o sea, perdón, para tener un buen tratamiento, ponerte la cura, el paciente parte de que un buen diagnóstico. Y el buen diagnóstico parte de dos cosas: de una buena historia clínica y de un buen examen físico. ¿Dónde llegamos a estudiar? Entonces, tenemos que preguntar. Hoy sí dice que en tiempo moderno la cosa está simplificada. El tiempo más corto, mentira. Siempre 60 segundos y 100 minutos. Hay que preguntar, hay que mirar, hay que evaluar al paciente. Y sobre todo, al preguntar, hay que ver qué comorbilidad tiene, ¿no? Para más o menos ver qué paciente más tenemos en frente para evaluar. importante, el laboratorio de tecnología que viene a cumplir esto, ¿no? Sí, te ayuda, te da una posibilidad, ¿por qué? Porque no solamente te ayuda para el diagnóstico, sino que te ayuda para qué, para medir la respuesta que este paciente puede tener los fármacos. No es lo mismo, por ejemplo, ustedes quién sabe, que un paciente con anemia, porque la gente que un paciente tenga 5 gramos de hemoglobina, 0 no, ese paciente no está con el médico, pero porque la anemia perfecta que le da como síntoma. A los adultos, hombre, le da dolor de cabeza, pero lo que quiero que le da por línea, le va a dar cansancio, le va a dar taquicardia. Entonces, el hemograma te va a ayudar, importante para medir la dosis, la creatinina, función renal, la glicemia, para diferenciar quizás al diabético, el no diabético controlado y no controlado, los electrolitos para ver el trastorno hidroelectrolítico con cáncer, las funciones marcas también para medir muchos fármacos, o por ejemplo, muchas quizás se usa mucho pintamicina. Doctor, también puede dar gran positivos en neurónicos. Usted mismo lo ha dicho que en la boca hay muchos neurónicos, muchos gran positivos. Hay que usar pintamicina, pero los pintamicinas requieren una regulación hepática. Todo el día, no, tú se preocupa el pintamicina. Pasa tranquilo por el riñón, sí, pero ni de vida. Hay que cuidar, ¿no? La gasometría, arterial importantísima. Uno, te define el tipo de insuficiencia respiratoria, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Te mide el grado de dificultad de glucemia en el paciente. Te permite ver el pH para ver si el paciente está volando, ¿sabes? ¿Qué alteración del equilibrio se va a estar generando? Y como decía, el motivo de especulación, obviamente, del cuadro que se encuentra el paciente, ¿no? Como decía, cuando hay sospechos tuberculosos, no duden, el punto está por, no por 3, sino por 5, por 6. O como digo, nosotros los peruanos se compran con que la tuberculosis es una enfermedad de sabor nacional, o sea, de muy importante. Ya está. Entonces, usted nos dice que la anemia es necesario un telepunto porque los enemigos son conocidos. Si este es el enemigo, mire, este es el enemigo. El ojo, el hemófilo, el microflama y el antimicrófono. O son tres. ¿Verdad? Pero lo mismo. Miren usted, esta es la curva del estreptococo. Miren, ¿verdad? Cuando uno más se da, miren, entonces, ¿quién es el enemigo? Ojo, adquirió una comunidad. ¿Quién es el enemigo? Al estreptococo. ¿Qué es el estreptococo? Es una bacteria vacío, pero es un poco gran positivo. Es un gran positivo. Entonces, ¿a dónde debe apuntar? Siempre tenemos que dar un antibiótico que te elimine o te mande vacío, pero un poco gran positivo. ¿Cuál es el problema del estreptococo ahorita en el mundo, en los europeos, en los españoles, que es una biología que tanto inunda en nuestro país? ¿Cuál es el problema? Que tantos antibióticos son todos los beta-lactámicos. ¿Y cuál de los beta-lactámicos? Penicilina, tanto se ha dado que ya adquirió resistencia. Entonces la pregunta acá es, doctor, Perú, su país, mi país, el estreptococo, los estudios que se han hecho, ha adquirido tal grado de resistencia que ya casi no se usa en los esquemas simples comunitarios de los europeos que hay, con el mismo Norteamérica. Esa respuesta va a usar para la misma, para que a nivel de. Entonces, es importante. Entonces, el enemigo está con los enemigos. ¿Cuál es el segundo, doctor? El micoplasma. El micoplasma, pero a mí lo que se llama es que se llama el nuevo. No. Estos son los gérmenes atípicos. ¿Qué nuevo lenguaje estamos hablando? ¿Y quién va a tercero? No, ¿quién va? Tercero, ciertas especies de legionera, un vacilo gran y atípico. Con la clamidia, otro atípico. ¿Cómo? Con la clamidia, neumonal. Entonces, ya vamos viendo. Mismos actores con diferente guión, con diferente comportamiento, un tipo de enfermedad. Doctor, no me entendí su enfermedad anterior. Más claro que el agua, mire. Ahí está el enemigo. Mire. Este es un gran positivo. El hemófilo, los vacilos gran negativos, también están como el hemófilo. Acá hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es el rol o cuál es la trascendencia, cuál es el impacto en la neumonía, en la tercera edad, de estos enfermedades? Hay limitantes en el conocimiento. Voy a tratar de cortar algunas luces para entender un poquito mejor más adelante. Mira. Doctor, pero no entendí. Mire. comunidad, estamos en comunidad, y oh, sorpresa, mi mujer ya adquirió en el hospital y mira, en las unidades de atención rápida, en las unidades de atención hospitalaria, nosotros es el mismo. Si es el mismo, ¿por qué no se haga lo mismo en el nivel? Porque el germen adquiere cosas, resistir, el germen es vivo. El germen adquiere cosas, más resistencia. Entonces, el germen, el antibiótico que se usa acá, tiene que ser diferente al que se usa acá. Tiene que ser diferente, ¿verdad? Pero también, en función de qué vale, doctor, en función de que nosotros hagamos mapa microbiológico de cada sujeto. Porque el estreptococo acá, mientras que ya se lo reconoce, pero ya recuerda que no es el mismo que va a estar allá en el Sabogal, o va a estar en Guayas, no, cada sitio va haciendo una microflora. Y hay que identificarlo, por eso hay un importante error aparte de eso. Y acá, miren los perros, los mismos que estamos hablando, y están los atípicos mismos, importantes, mismos, en la infectación acá hospitalaria. Y lo mismo, un poquito más, para remarcar, germen más frecuentes, el clásico, el estreptococo neumonial, y acá los antibióticos. Doctor, vamos a hacer lo mismo. Diga, ¿cuál es la neumonía típica? La neumonía típica, si uno no, se mueve en lenta, no es escandalosa, es gradual. Doctor, ¿sabe qué? Es un poco de dificultad respirar, pero me duelen los músculos, tengo un dolor de cabeza. Entonces, ya los síntomas escapan al área del humor, sino se ven con síntomas más generales. Pero ¿sabe cuál es lo más llamativo acá? Porque el camino, antes era un camino normal, el camino dos cuadras, tres cuadras y estoy cansado. Entonces, ¿qué pasa? La falta de aire, Y muchas veces los cambios, o sea, las adicciones, tienen interferencias radiológicas. Entonces, doctor, lo atípico es más difícil de buscar, por supuesto, es un reto permanente para el profesional de salud. Un reto permanente. Entonces, esto es lo que nosotros ahora tenemos como reto atípico, siempre para el otro. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de lo atípico con respecto a lo clásico? Ahí está, miren. Se calienta, lo veo a veces con los demonios. Pues, febrícula, el malestar que le va, entonces es importante. La debilidad, a veces las cosas se ayudaban, la casa. De población. Yo soy médico de un banco importante de Lima y me vine una bancaria de 38 años el día miércoles. Doctor, tengo un mes y medio tosiendo. No sé, doctor, pero todo el día me tomo todos los gustos. Ya he pasado por todos los canales amigos y por haber. Le puedo dar la lista de todo lo que he tomado. ¿Y estás con un problema? Nada, ¿no? Y en la mañana ni la noche. No se estaba necesitando contacto con alguien mal de los pulmones, me digo, para una hermana, no, yo no fumo, no lo veo, tengo hijas pequeñas, yo no salgo de noche. Y hasta donde sé, nadie de mi casa, ni la que me ayude, ni la casa de mi casa, está mal de los pulmones. Desde el trabajo, del banco, hasta donde sé, pero lo único que nos mata es el aire acondicionado, pero no hay nada de los pulmones. ¿Ha bajado de peso? No, lo único que he sido, porque con la tos, miren, dolor de cabeza o respirar. Yo digo, más de eso, esto es una placa de pulmón. Me tomé una placa hace 3 semanas, me dijo, recién. Tráemela, para eso tengo impresionado. Subió, bajó, me dio la placa completamente. ¿Has tenido gripe días antes del doctor? ¿Tenía que empezar eso? No, porque de verdad, pero hablamos de la influenza, me tenía una gripe. Examino la faringe, bien, como decía, bien, rojo se ve. Cuando tú tengas la garganta rojo se dice mira los tímpanos. Porque ahí está la correlación, el código está. Y de los tímpanos estaban rojos también se dice. Cuando usted tiene esa meningitis, o sea, inflamación del tímpano asociado a la persona, eso es atípico. Uy, a ti te da, tía. Mirar el tímpano. Entonces tú ves, eso es atípico. Examiné los pulmones y le encontré una cruda respiración, un pudor. Nada trascendente. Mira, digo, para mí esto es una infección atípica, aparentemente ya sobrepasó la parte alta, no se olvide que las cuerdas vocales en la frontera, arriba las cuerdas vocales es alta, pero las cuerdas vocales es baja. Ya sobrepasó la parte alta, es un inicio de tratamiento para la enfermedad de quimería, así que medicina. Mira, eso es así. Sí, pero de todas maneras, como te viste el viejo, me viste el viernes, y que ayer, para evaluar, para ver si está ahí lo mismo. Uy, el jueves ya me mandó un correo. por la computadora que tenemos. Agradecido porque ya por lo pronto las dos vías disminuyeron un 30%. La vía el día de ayer, contentísima, la vía mejorada notoriamente. Un enemigo de esa manera. O sea, el mito de que lo atípico no existe, no es mito. Hay que tener como dice ojo para que usted cree que está muy monta para poder discernir si es que se está presentando. Miren, doctor, está hablando usted de un mito, está hablando usted de Freddy Krueger, no da película o está algo real. No, si existe, miren. Y a los que les gusta la filología extranjera está mito, la terrorista, la tibia. Esta fiebre de los atípicos apareció más o menos hace 6 a 8 años. No, en un estudio de Israel, este es famoso estudio de Israel, en la línea cuántos casos realizaron. Cuando vieron que está, dijo plasma, clarita y la hipertensión. La prevalencia. De ahí está. Ahí cuando ahí todos se hicieron mucho, mucho de hipertensión. Y está bien. Las típicas y las típicas. Las características del enemigo común, los enemigos asociados a la vida. Los dos fenómenos que unen, teóricamente, en un misma zona, en un mar común. Con diferentes características clínicas, con diferentes tratamientos. Y la neumonía más peligrosa que es la de acá, la de los hospitales, esa es la neumonía. ¿Qué es una neumonía? Lo primero que tengo para recordar la definición es aquella que se cura en 72 horas o más posterior al ingreso al hospital. Estoy acá, tengo control de los virus, pero 3-4 días, ¿no? Ya estoy con el control, con los frenos. Entonces, esa es una neumonía peligrosa, ¿no? Obviamente es el grave porque esto aumenta la letalidad, aumenta la estancia, aumenta, si vale la palabra, el uso de medicamentos de reserva, esto es, y muchas veces da una cuadra oral, se da una ventilación mecánica, ¿no? Como gravedad y insuficiencia respiratoria. Hay factores de riesgo para la neumonía, no son graves, son todo eso, desnutrición, las hospitalizaciones prolongadas, la comorbilidad, esto posiblemente con tabaquismo, la cardiovascular muy importante, la diabetes, el alcoholismo y el pensador. La etiología, ojo, mire, ya cambia. Ya, pero ¿quién pega bien en la neumonía? No se pone a los vacíos grandes negativos. También puede haber el coco grande, porque siempre ya no está en el coco, no se nada más, sino que va apareciendo más peligroso, es el papilococo. ¿Cuál es el clima? La dificultad, la vaca se llama fiesta, hay secreciones, hay fiebre, malestar general, hay trastornos del sensorio, el famoso síndrome confusional o encefalopatía que menciona la literatura. Y obviamente la placa radiográfica ya tiene a hacer un patrón muy demostrativo de infección pulmonar. Acá sí, en las infecciones adquiridas en el hospital, sí es importante significar de la gente etiológica, lo mínimo, no le tengo con la mamá. Un famoso personaje que sale todas las mañanas a hablar por la televisión. La abuelita le dio un derrame cerebral, un derrame hemorrágico. Hizo la obligación neurológica postrada en secuela. Y para la rehabilitación la llevaron a una clínica que hay que dejar de contento con el seguro social. Para la clínica, hasta una semana, la semana empieza a tener la abuelita más desorientación y sobre todo tener movilización de instrucción que quiere. La abuelita iba casi muriendo, se acabó en agonía y le tenía que hacer una traqueostomía de emergencia. Cuando hace una traqueostomía, obviamente empieza a ser un montón de flema purulenta la abuelita. En esas condiciones de estabilización ya no se tiene piso, cama de cuidados intermedios. Y ahí sí es importante identificar: eso es nosocomial mínimo, nosocomial de acá, nosocomial del sitio donde estaba y ahora aquí le vuelve acá al hospital. ¿No? ¿Qué nos ha salido? Pseudomonas. Yo sorpresa, nos ha salido una pseudomonas sensible a fibromosas. Pues dirán, pero fibromosas, ¿no? Ya, debido al terrible uso de fibromosas, ¿no? Ya quizás hasta resistencia de virus. No, el virus que tenemos no fibromosas, sino lo menos. Y mire, ya abrió sus ojos, está moviendo su latido, está mejorando. Obviamente el tiempo de tratamiento es mucho más largo. Entonces, acá sí es importante, precisamente histológico, la atención grave, siempre el tumor mínimo, por enfermedad, el sabor nacional, siempre el caso de tuberculosis, ¿no? Los hemofluidos es importantísimo también cuando hay enfermedad o sospecha de discriminación de pastor. A veces cuando el diagnóstico es difícil, no hay flema, tiene que hacer cosas, la aspiración transfraqueada, la fibrocomía, la fibrosa pulmonar, eso ya para un neumólogo, ¿no? Hay una cosa importante, y es un aspecto, ¿cuál es la neumonía que yo puedo ayudarle en casa? ¿Cuál es la neumonía que tiene que necesariamente venir a consultar? Cuando ustedes vean comorbilidad, no dudes, llamen a los bomberos, llamen a Estade, llamen al municipio, ahora que va a haber elección, todo tiene una pluralidad, ¿no? Porque la presencia de comorbilidad es importante. Hombre, si esa comorbilidad es la de la mayoría de edad, o ya le hablé de una enfermedad previa, obviamente, manteniendo en cuenta este marcador sensible, ¿te acuerdas que le dije en el anterior? Con la polimia, entonces que eso va a requerir hospitalización. La presencia de trastornos de sensor o alguna otra comorbilidad, está hablando del shock, la presencia de baja presión arterial, todo eso, inclusive el flujo urinal también habla de eso, obviamente está hablando de hospitalización. No, y ya la neumonía poco pulmonar, ya tú lo puedes discriminar a través de la placa radiográfica. Las complicaciones de una neumonía banal simple puede ser el inicio de cualquier tipo de estas complicaciones, ¿no? Y llevar a la muerte en situación que uno no desea, especialmente cuando ya te vimos. ¿Qué tal? ¿Qué te sugiere que yo les he traído? Porque la placa es importante de pulmones, sí. Ah, es un debate terrible. No, la parte clínica es importante, el punto de vista de la gente es importante. La placa aumenta el mensaje, todo los protocolos guías dicen, si tú tienes una sospecha de neumonía, toma el plano que tiene por favor. ¿Por qué? Porque está confirmado el diagnóstico. Y no solamente eso, sino que va a ver el grado de infectación, el grado de toma de los logros que puede tener. Pero ojo, y lo que tener la pena. ¿Qué pasa? El paciente recibió su tratamiento antibiótico 7, 10 días, 15 días. Y muchos dicen que voy a tomar la placa para ver si se curó o no se curó. La placa no sirve para evaluar la evolución clínica del paciente. ¿Por qué? Porque los cambios radiológicos van mucho después de los cambios clínicos. Entonces, yo tengo un paciente con un día, le doy 10 días de tratamiento y quizás le tomo la placa y la comparo con la del inicio, no hay ningún cambio. Recibe esos cambios se van a empezar a ver cuándo. Después de 2 semanas, después de 4 semanas, después de 6 semanas. En teoría, en promedio, se dice que un paciente con neumonía empieza a tener los cambios positivos en la placa radiológica después de los 5 a 10 días. Entonces, la placa radiológica no es un criterio para medir la evolución de una neumonía. La placa sí es importante cuando se complica. Doctor, tu paciente estaba bien ayer y hoy está con plena, con secreciones y está mal. ¿Qué pasó? Se activó. Le dieron el alimento muy rápido, le dan al pacientito el alimento echado, no le levantan ni siquiera 30 grados, o le meten la sopa en 2 minutos para que se atore. ¿Qué pasa? Se aspira. La placa sí sirve para ver las complicaciones que pudieran haber, pero no para la evaluación clínica de la neumonía. Miren, cuando un paciente está estable, ya están los criterios de estabilidad. Lo importante es valorar, ¿no? A veces dices, uy doctor, usted ha hecho, le voy a hacer un juicio, porque mi paciente con neumonía no lo llevó al hospital, o lo trató acá y acá se complicó. Pero uno sabe que al llevarlo al hospital correcto, cuando hay necesidad de llevarlo al hospital correcto, requiere la sede hospitalaria, requiere manejo hospitalario, pero los niños hospitalarios saben ponerlo al paciente a riesgo de qué, de inhalación de qué, de gérmenes que puedan haber severos. Eso a veces el paciente no, el familiar no lo toma en cuenta. No lo tomen en cuenta, no lo valoran. Ellos dicen, no, hizo mal ataque, lo mando a ganar dos para que lo deduce. No, pasó al médico. Entonces, una manera que está haciendo uno aclarar el fenómeno del falso son estos modelos predictivos. Hay dos famosos modelos predictivos, como siempre, los norteamericanos por un lado, los europeos por otro lado. Cuando ustedes tienen los procesos infecciosos, van a ver dos grandes corrientes. Entonces, los norteamericanos por un lado, que tanto incluyen en el Perú, y los europeos por otro lado, cada uno da su versión, o sea, los dos bailan la misma marinera. Una es lo que una la baila norteña, otra la baila niñera. Pero al final, cada uno tiene su criterio. Entonces, mire, por ejemplo, cuando uno habla de criterios predictivos, ¿no? Para no hacerse bola, este es el famoso criterio norteamericano. Y cuando uno quiere evaluar otro tipo de criterios de los pacientes para ver si debe operar, tal vez debe hospitalizarse, ¿no? ¿De quién habla? De Kulp. Kulp es el famoso criterio europeo. Entonces, ¿no? Han tratado de sacar un consejo y ya lo voy a mostrar. Entonces, si yo tengo un paciente, miro el valor, edad, clínica, qué antecedentes tiene, ¿sí, no? Y le mido todos estos parámetros. Y acabo de sumar un puntaje. Entonces, el punto es que el puntaje yo lo voy a calificar. Si es un puntaje que va, ¿no? Que es, va. Entonces, esto lo califico grado 1, Nosotros no trabajamos en domicilio. Grado 2 nosotros en domicilio. Grado 3 nosotros en domicilio. Grado 4 y 5 quedamos en el domicilio. Entonces, ¿qué hago? Hago una tablita de esto. Miren, ¿qué valores tengo? La parte clínica, la parte de los controles vitales, la parte de la comorbilidad y algunos aspectos laboratorios. Yo con esto sumo su puntaje y decimos, ¿tiene puntaje menor? Acá. ¿Tiene puntaje mayor? Se queda. Esto es más que todo, como digo, ¿no? Para no hacerse ese sentido judicial. Le dio de alta, doctor, cuando no le dio nada de alta. Entonces, mire, ¿no? Tú sumas el score y en función de eso tú vas viendo, como la mortalidad es muy baja, como un puntaje menor de 60, Cuando el puntaje ya se va haciendo mayor, ya tú vas diciendo, ah, no, acá hay observación. O si no, cuando el puntaje es mucho mayor, te va a donde la hospitalización. Y uno va a ser más sencillo, en lugar de dos, tendría tantas cosas que realizar por cinco puntos, no hay que ver. Uno, si la edad es mayor de 75, cuidado. Si la presión arterial sistólica es menos de 90 o la diastólica menos de 60, otro parámetro. Si la frecuencia respiratoria es mayor de 30, tan confuso o boom, es lo mismo que urea, pero multiplíquelo por 2. O sea, la urea normal es un de 20 a 40. La mitad de 20 a 40 por día, 10 a 20, ¿sí o no? Boom es nitrógeno medio, eso mide en Estados Unidos. Ah, no vimos urea, no vimos tanto boom. Entonces multiplíquelo por 2. Si la urea es más de 40, otro parámetro. Entonces, con boom, miren ustedes su índice, ¿sí? Su índice de gravedad. En función del puntaje, en función del puntaje, o sea, cuando tienen más de 3 de estos 5 parámetros, pues tú dices, ah, no, acá no hay duda, al hospital. Cuando tiene dos puntos de estos 5 parámetros, dice, lo valoro al paciente. Ah, no, lo veo un poco malito, al hospital. O lo puedo yo manejar a la persona. Este paquito es a raíz de toda esta susceptibilidad que hay, ¿en qué manejo yo? ¿Qué actuales vamos a tener, o qué interventores vamos a tener en la neumonía? Obviamente lo ven a la si el mayor enemigo es el tococo, pasivo, gran positivo, ¿cuál es el grupo de antibióticos que mata más fácil a los gran positivos? Los beta lactámicos. ¿Qué son los beta lactámicos? La penicilina, la cefalosporina, los carbapenem y los monobactámicos. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo lo mata, doctor? Lo mata con una pistola porque le destruye la pared celular. Le destruye la pared celular. Los beta lactámicos. No solamente con el gran positivo, también actúa sobre los gran negativos, también actúa. Sí, la mucina, la piscina, bueno, por eso apareció medio, históricamente. Apareció un grupo diferente. Atípico es sinónimo de macrólidos. O sea, ¿quién mata al atípico? Los antibióticos macrólidos. ¿Cuál es el papá de los macrólidos? La eritromicina. ¿Alguno que se ha tomado eritromicina por vida oral alguna? Es horrible, ¿qué me le como? Y en la le dan cada cuatro días, cada 6 horas. Es terrible, no hay un viejito a la intromicina, es como dinero. Es muy duro. Por eso que me invita a aparecer una placa de estación de atípico. La nitromicina, acitromicina, la rocitromicina es corretirona. La nitromicina no hay que abusar acá en el convenio. Ojo, aunque entonces, pero sí es mejor que la acitromicina para el humor. Sí. Pero no hay que abusar, ¿por qué? Porque la clarinomicina tiene que guardar una infección peligrosa. ¿Es que eso no? Una infección muy frecuente, pero no tenemos que tener ese mismo sentido. Reservemos la clarinomicina para el licobacter, que es muy carosito. Empleemos más acito, muy buena respuesta, ¿no? Muy buena respuesta, ¿para qué? Para estos naturales, para los patinos. Y la novedad, porque siempre la moda es moda, la moda es moda. ¿Cuál es el último que ha aparecido en el mercado? ¿Cuál es el último que ha la moda? La quinolona. Pero ¿qué quinolona? La ciprofloxacina, la norfloxacina, ya lo dejamos acá. Ahora tenemos la quinolona respiratoria, saben ustedes. Muy buen espectro contra atípicos y atípicos. A mejorar. ¿Cuál es de las quinolonas? Entonces, ¿cuál es el último momento de la moda? Mociprofloxacino mutal, mociprofloxacino. Y la que está hasta cierto punto, o sea, pretende la levofloxacino, ¿no? Mecanismos, ah, no, bien, eso no. Mecanismo de acción de la trona, macrólido, actuar en la síntesis de proteína de la bacteria. Mecanismo de acción de la quinolona, actúa en el núcleo de la bacteria. Al final, beta-lactámicos, macrólidos, quinolona, son bactericidas, se matan bacterias. Pero cada uno en su lugar. Atípico o atípico. Correcto, cada uno en su lugar. las guías, importante las guías, porque si te regalan experiencia acumular en todos los sitios. Pero el problema es las guías sin demoníaco, porque si se suben con muchos, hay un enfrentamiento. Norteamérica, Ramos, versus los británicos, ¿no? Versus Chávez, versus quién bon. O sea, siempre. Y nosotros los peruanos y los latinos en medio. Y los pocas, los españoles que resumen los dos bandos. Por eso mientras. Muy influyente la guía de la sociedad americana de todas, muy influyente la guía de la sociedad norteamericana. Y el último consenso de 2007, vamos a ver muy rápidamente, esta es la última guía que apareció en 2007. Cuando la guía más prevalente o más de más común uso en nuestro medio es la guía de la sociedad americana de todas. Es nada que los pacientes con neumonía tienen que ser categorizados en cuatro grupos. No hay más. Cuatro. El primer grupo son los pacientes menores de 75 años, sin comorbilidades, sin males, que deben ser tratados en su casa ambulatoria. Segundo grupo, pacientes ya mayores de 75 años, ¿no? Pero con comorbilidad menor, con comorbilidad más, pero pueden ser manejados en su casa. Segundo grupo. Tercer grupo, ya son pacientes hospitalizados que tienen gravedad moderada. Y obviamente los cuatro datos de pacientes ya con neumonía comunitaria que deben ser manejados en unidad de cuidados intensivos, no por la gravedad que tienen. Ellos pues nos pusieron en la guía y nos dieron grupo 1, o sea, aquí que tiene joven, mira, usted, bueno, 30 años, 40 años, le da una mujer. ¿Cuál es el tratamiento que deberían recibir? Oh, sorpresa, miren, amoxicilina simple, un gramo, o sea, dos tabletas juntas cada 8 horas, o 7 días. Esta opinión, que muchos pueden decir, no, doctor, muy leve, esta opinión es recogida en el último consenso de la guía de que lo voy a mostrar más atrás. Y cada grupo va a tener su grupo. Ya deja la medicina de tener su condición para tener un poco su arte. Entonces, esta es la guía americana, fijaros que estoy dejando otra y la peor, pero no estoy. Está un grupo 3 con antibióticos, todo es beta-lactámico, antrólido y dolor. Lo mismo, grupo 4, delta medicina. Doctor, esto es americano, yo ni grupo 1, domiciliario, ¿qué debo recibir oral? Y no lo hagas antirrespiratorio. Oh, muy fuerte. Tú tienes un pajarito y le disparas un cañón. Lo matas, no lo matas a la pajarita. Lo matas, nadie dice que lo matas. Pero no, lo tienes que haber matado con una escopeta, pero con una pistola. O sea, si no, es un cañón. Y de repente la bala del cañón cuesta más. O sea, pero cada día va haciéndose en función de su realidad, de su esfera microbiológica. ¿Qué pasa? Que ellos tienen el problema de la alta resistencia del estreptococo a los antibióticos. ¿Están bien? ¿Monoterapia para quiénes? Si tengo que usar un aquí, y no lo van a respirar. El problema es que cuando influyen tanto acá, nosotros nos vamos un poco de repetir eso. Y obviamente los tratamientos combinados. El tratamiento de la reunión con los tratamientos, si eso sí más grave. Eso sí no es monoterapia, eso es múltiple. Y como digo, marcado en función de qué agente causante ha encontrado. Vamos un poco a la parte preventiva. Todo paciente adulto mayor debe tener dos vacunaciones obligatorias. Una es la vacuna antineumocócica. Ustedes saben que da una promoción, la vacuna polisacárida da una protección de 5 años. Es importante. Su beneficio se ve, miren, la cantidad de infecciones que tenían antes los norteamericanos, miren, ¿a dónde llegaron? No puedo vacunar. Si ustedes quieren, tiene sus papás, sus abuelitos, que vacunen. El Estado, el seguro ya está vacunando asegurado gratuitamente, es un gran avance. El Estado también va a vacunar ya hasta niños, ya cuesta la razón. Y particularmente, ustedes saben que la de subir la clínica CISA, el famoso neumonio, vale 150, 160 soles, 5 años de protección, pero ahora con esto del Estado que va a bajar, seguro que va a bajar el precio. Buena inversión. Hay reacciones adversas, pero las reacciones adversas severas son raras. No distorsionemos la vacuna. Hay una suerte de cuchilleo a las inmunizaciones actuales. Todos tratan de cuestionar la vacuna. No, señores. No veamos más allá. Y la otra es la vacuna que el día de ayer. Ayer a un señor Panzoncito lo han vacunado, como si se llamaba para ese gobierno, y es no olvidar la vacuna de la vacunación. Esos son dos hemisferios. Uno es el hemisferio norte y el otro es el hemisferio sur. Nosotros somos el hemisferio sur. porque dice, la vacuna que viene acá, lo que viene como esa prensa, la prensa dice, todos los que deberían traer, como no vacunó mucho en Europa, todas las vacunas de Europa deberían traer acá a Perú para vacunar a los que no, porque el tipo de vacuna es diferente, la cifra es diferente. Entonces, pero todos tenemos que vacunarnos acá. Y esta vacuna sí es anual, sí es anual. Y el año pasado el Estado trajo vacuna italiana de Novartis, es buena vacuna, muy buena vacuna. Le competía de igual a la clásica Glaxo, la americana, y a la Sanofi Pasteur francesa. El costo de la vacuna más fácil, el costo que está contrayendo la industria sobre la vacuna que ya ha empezado la campaña, es de 25 soles. Imagínense, usted ve una clínica de por aquí, 50 soles, 50 soles, no pague menos de 50 soles. Pero todos debemos vacunarnos ahora. Más aún tienen. La vacuna contra la influenza, tiene los tipos. ¿Cómo la preparan? Esta es la vacuna del año pasado, no tiene todos los tipos que tiene que estar incluida en su fabricación para dar el imperio. O sea, no es cualquier vacuna. El uso que hemos dicho. Y esto lo veía como parte final. El año pasado, cuando tenía esto, tenía la internet, sale la neumonía que viene con el adulto, sale la guía. Un gran esfuerzo, sinceramente, en el Perú por tratar de encontrar datos, comentarios de neumonía peruana para tener un conocimiento real de la neumonía. Y empieza también. No existen datos suficientes para definir un perfil microbiológico de los padres de neumonía. No existe un dato suficiente. Entonces seguimos como dependiendo de cosas de ¿y por qué necesitas datos suficientes? Porque cuando tú debes coleccionar el punto y debes saber que el efecto se hace. Yo, pues, no digo, no existe cultura del cultivo. ¿Qué significa eso? Que cuando debemos cultivar el punto, no lo hacemos. Todos nos hemos acordado, ¿quién es rena? Ya, ojalá tenga el nivel. Ojalá tenga el nivel. Usa el nivel. No. Cuando requiere un punto, por favor, cultive al recuperar el cultivo del punto. Eso nos falta. Ahora vamos a ver. El margen de información existente con limitación en el Perú se estima que la resistencia del neumococo a la penicilina, que es el más famoso objeto anatómico, incluyendo baja, mediana y alta resistencia, podría encontrarse ¿cuánto? El 22%. El enemigo todavía está manejable. Entonces, el uso como monoterapia inicial de moxiprotoxina, levoprotoxina, es una exageración. Porque todavía tenemos, y como que compararía de que frente a neumonía simple, en personas no adultas mayores, no puede muy bien usarse la moxicilina usual. No existe evidencia científica suficiente para determinar la magnitud de la resistencia a la elevada penicilina. Muy bien, lo tenemos. Por lo tanto, es recomendable tomar en consideración los ensayos clínicos de terapia de problemas empírica para neumonía, lo que hemos mostrado antes, la gente tiene en cuenta para evitar subir, ¿no? Los contextos donde obviamente puede haber sobreuso de nivel. Miren, estudios en el Perú, publicados en esta guía. En el año 84, 27 casos, neumococos y otros más frecuentes, neumonías adquiridas con mujeres, incluyendo adultos y adultos mayores. Aguilar, miren, en el año 99 hace 130 casos de neumonía y documenta, ¿qué cosa? Neumococo, micoplasma, si hay atípico, ¿sabes? Y clamidia. Entonces, hasta aquí, ¿qué tú para esa neumonía tú tienes que saber otro tipo de antibióticos? Paratípicos y paratípicos. Y Riveros, no precisa el número de casos, pero ¿qué encuentra? Neumococo. ¿Qué dice la guía? Para tú saber que tienes neumonía, por favor, no olvides. Revisa bien tu diagnóstico. Verifica bien si requiere hospitalización o no, por eso le puse eso, criterio. Y tres, verifica bien si el paciente requiere hospitalización o tiene que ir a un cuidado intensivo para evitar la mortalidad. Ellos me marcan mucho eso. ¿Qué tal? ¿Qué recomendación hace la guía peruana? Si tú tienes un paciente que pase un manejo ambulatorio, tranquilo, sin comorbilidad, tranquila, puedes dar la moxicilina, no sé si elevada. Eso es verdad, la dosis normal de moxicilina es 500 cuatro personas, un gramo cada 8. Un gramo cada 8. Si requieres manejo de hospitalización, ya puedes usar la moxicilina bioral o puedes usar ya la ampicilina parenteral, ¿no? O si manejo el cerebro, ya puedes usar otro tipo de beta-lactámicos que son las termalofónicas, ¿no? Si hay atípico, ¿qué debes usar? Debes usar ya los más macrólidos. ¿Qué macrólidos yo recomiendo? Usar azitromicina. La azitromicina por lo que ya mencionaba, ¿no? Si requiere hospitalización, tienes que usar beta-lactámicos más un macrólido, ¿no? Quizás hasta se podría emplear la ciproconazol. Y esta, Cuando hay alergia a la penicilina, tiene que tener cuidado del medicamento. Ojo, la doxiciclina. La doxiciclina es un fármaco, usted sabe que es una tela de pila. Se está usando mucho en tercera edad. La doxiciclina es una molécula ácida. Se usa dos veces al día. Si tienes un viejito que ha tenido ya una gastropatía o ha tenido alguna lesión, pues no le pides doxiciclina porque le vas a crear úlcera. Porque le vas a crear una toxina ulcerosa terrible. Entonces, para los pobres sí puede quizás tener tolerabilidad con doxiciclina. ¿Cuál es la mitad de la doxiciclina que tú lo puedes dar con unos alimentos? Y no se altera su absorción. Pero en la tercera edad no use doxiciclina. ¿Por qué? Porque mucha la laceración o mucha la patología dispéptica ulcerosa que vas a tratar en este paciente. Y obviamente ya hay otras consideraciones. Creo que estamos acabando. Fue un sábado. Yo tuve en el estadio y ese día fui feliz. Ese que dije.